En el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de Juniores para 2016, efectuado en Tbilisi de Georgia desde el 23 de junio, la pesista coreana Rim Eun-sim conquistó 3 medallas de oro al ocupar el primer lugar en la división de 63 kilos femenina con 105 kilos en arranque, 135 kilos en envión y 240 kilos en biatlón. Y en la división de 62 kilos masculina, Park Chong-ju se puso en el segundo puesto con 3 medallas de plata.